Continuamos entre mate y mate, 11:56 minutos. Y bueno, ahora vamos a comunicarnos con un amigo con quien hablamos frecuentemente, Gustavo Paura, periodista que está en viaje, calculo, hacia Ingeniero Maswich. ¿Cómo estás, Gus? Bien, vos sí, ando en viaje. ¿Andás viajero? Sí, andamos ahí. Nos vamos a juntar con los compañeros, ¿viste? A despuntar el vicio de no habernos podido juntar en toda la cuarentena, prácticamente. Había abstinencia de juntarse. Sí, che, me escuchás bien, ¿no? Yo te escucho bien, ¿vos? Genial. Yo, perfecto, perfecto. No, yo porque como estoy con el auto, con el mano libre, por ahí no se escucha, pero no, pero veo que sí. Se escucha claro y fuerte. Bueno, Gus, te molestábamos por lo siguiente. Hubo novedades en el marco de lo judicial, sobre todo, bueno, para empezar el tema de la aplicación del artículo 280 por parte de la Corte Suprema para expedirse respecto al planteo de la defensa de Amado Vudú en la causa del Chicone, que, bueno, deja firme entonces la sentencia de 5 años y medio de prisión de los tribunales anteriores. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, la verdad que es un escándalo, digamos, porque sigue todo intacto, digamos, de lo que prometió en su momento Alberto Fernández que iba a revisar, ¿no? Uh-huh. Que era todo este mecanismo, digamos, de Laufer. Pero bueno, el punto es preocupante porque seguimos todos en libertad condicional. Claro. O sea, no es solamente contra los exfuncionarios, sino que hay un mecanismo de disciplinamiento y de persecución, primero a funcionarios del gobierno anterior, pero el gobierno no está exento de esto tampoco, ¿no? Uh-huh. Por eso hablo de un mecanismo de disciplinamiento. Si ellos siguen, digamos, en esta tesitura, que por ahí, en algún momento, qué sé yo, por ejemplo, nacionalizar los servicios públicos, sí, que puede ser una posibilidad, bueno, te va a caber la general de la ley de lo que ellos también omiten, que es denunciar el lawfare. Claro. O sea, hay condicionamientos varios. Sí, es un mecanismo de disciplinamiento. O sea, aquel funcionario que ose, porque esto trasciende a Vudú, trasciende a De Vido, trasciende a Milagro, a Delía y a todos los compañeros. Mm. Hay 300 funcionarios de segundo y tercer orden, digamos, de la escala de burocrática, digamos, porque nosotros conocemos los más nombrados, pero sí, la mayoría, hay 300 funcionarios del gobierno kirchnerista que están con procesos judiciales. Claro. O sea, es todo un sector, digamos, de burócrata del anterior gobierno que está, digamos, en ese sentido condicionado y bueno, y no es muy difícil, digamos, tener una democracia con estos mecanismos, ¿no? Porque además el lawfare o lo que ha hecho, digamos, en la Argentina conjuntamente con la ley del arrepentido es dinamitar, uh-huh, todo el sistema político argentino. Claro, claro. Lo mismo pasó en Brasil, o sea, imita el proceso argentino porque te empuja, digamos, a la moderación y aunque sea, yo, lo que se apunta es que en el 2023 las dos versiones, digamos, tanto neoliberal o socialdemócrata que aparezcan, sean en Massa o Larreta, digamos. Ninguno cuestiona el modelo económico, ninguno va a gestionar a favor del pueblo, sino de las grandes corporaciones, que son las que se están quedando con el país desde el 2015 en adelante. Justamente el comportamiento de modo corporativo del Poder Judicial se manifiesta, como bien decís, también respecto a lo que es la causa Cuadernos, ¿no? El haber, digamos, dado por válido los testimonios, obviamente bajo coacción de los supuestos arrepentidos sin que haya un material filmográfico, un audio que lo respalde, bueno, eso es la muestra cabal de que no, ni siquiera disimulan, ¿verdad? Claro, bueno, la causa de Cuadernos es un fallo de casación. Pero lo que es peor también es que muchos de los imputados que estaban ahí iban con su defensor propio, digamos, con su abogado particular, y el fiscal Estornelli, justamente con el juez extinto Bonadío, extinto no de escabio, sino de... se fue, digamos, sí, al peor de los mundos. Bueno, con el señor lo que hacían era, digamos, cambiarle por pues, oficiales de... por abogado de oficio, o sea, uh-huh, le hacían renunciar a sus abogados para que tome un abogado de oficio, que no recuerdo el nombre, pero es un tipo que maneja casi todas las causas y es claramente un macrista. Entonces, es muy difícil, por eso hay que meter todo esto en este mecanismo de disciplinamiento y que ha hecho implosionar, digamos, el sistema político argentino, que es lo que se conoce como el Laufer, que es una... En realidad no es una tríada, porque muchos lo ponen como que son tres cosas, ¿no? Sí. Y en los medios, obviamente, es un sector de la justicia, es un sector de la política, pero también está los espías, o sea, un aparato de espionaje, y además la embajada de Estados Unidos. Cuando Edward Prado viene a la Argentina y dice que él viene a ayudar a la Argentina en materia judicial, se está dando clara pauta de lo que está ocurriendo. De hecho, cuando vos mirás las fechas de estas causas, digamos, de tanto de los cuadernos como de la, como es la de Chicone, bueno, son posteriores, digamos, a diciembre del 2016, donde se aprueba la ley del arrepentido. O sea, las causas ya las tenían armadas, necesitaban la parte legal, y como no lo pueden hacer al otro día, haberlo reglamentado la ley, sino que lo hacen con un periodo de tiempo para disimular, digamos, le dan una ventana de espacio, bueno, le faltaba la parte legal y la tienen. O sea, entiendo cómo funciona en Estados Unidos. Ahora, nosotros no podemos ser socios, digamos, como Estado de los delincuentes, ofrecerle, digamos, una oferta de baja de pena o de privilegio, digamos, a la hora de la comisión de delito. O sea, no tolero, digamos, que el Estado sea socio de los delincuentes para encarcelar a quien sea. O sea, yo creo que la justicia tiene mecanismos y la ley está para cumplirse y no necesitan andar transando nada para que delate a nadie. Todo el mundo sabe quiénes son los evasores de la Argentina, todo el mundo sabe que son quiénes son las grandes fortunas y cómo las hicieron. Lo único que falta es que realmente la ley se aplique y no inventar una ley importada de los Estados Unidos para perseguir, digamos, a un modelo de país que es distinto al modelo colonial que ellos ponen, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu mirada respecto a la situación de Cristina? Porque la mayoría de las causas, digamos, que se le llevan adelante siguen en pie y además obviamente eso implica varios condicionamientos y evidentemente dentro del gobierno varias rispideces, ¿verdad? Sí, vos conocés mi hipótesis, creo que ya la hemos hablado en otra oportunidad, pero yo creo que a Cristina la van a condenar en el 2021 y le va a hacer estallar de frente de todos, porque al no... Si una de las promesas de campaña era resolver el tema judicial, digamos, hice una reforma que solamente la reforma judicial que está hablando es una ampliación, digamos, de los tribunales federales para situar, digamos, supuestamente la política de los tribunales, para mí la multiplica por cuatro, porque, o sea, no hay, la hipótesis de más jueces menos política no existe, al contrario, más jueces más política. Claro. Lo que sí, una ley de oferta y demanda, digamos, de mercado, los jueces van a salir más baratos. Entonces, es un problemón que yo no sé por qué no lo resuelve. Y Cristina está muy complicada viendo lo que está pasando, ¿no? Con estos fallos que venimos hablando hace minutos, digamos, donde en un proceso electoral en marcha, con una economía explotada, con los índices macroeconómicos parecidos del 2001, con un gobierno que es un despelote en todas sus ramas, qué sé yo, la verdad, la situación es muy complicada, y lo único que falta es que la condenen a Cristina para terminar, digamos, ese ciclo electoral, digamos, y termina perdiendo las elecciones, porque la idea es, obviamente, insisto, lo que representa a Cristina no es ir contra Cristina, sino lo que representa ella, claro, teniendo la llave, digamos, a otro modelo que no sea este de bancos, medios, minería y alimentos, ¿no? Y endeudamiento. Gus, clarísimo. Bueno, un poco una síntesis de varias cuestiones que compartimos y también repasando lo que está sucediendo en términos judiciales en este momento y las implicancias de eso. Te mandamos un gran abrazo. Por favor, hacelo extensivo ahí a los compañeros con quien te vas a juntar ahora y bueno, pásenla muy bien. Gracias, Cris. Un saludo a toda la audiencia y al equipo de la radio. Muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Gustavo Paura, periodista.